poder. 3000 años protegiéndote me han hecho envejecer. En la hora de ir dejándote, yo todo lo vi ya. El futuro está llamándote, hoy vuelves a empezar. Al único tu heredero le vamos a enseñar. Entre dioses y guerreros que manda en la ciudad. Acudir de cada cielo a la sabiduría, el tesón y la alegría que necesitará. Este es tu pueblo, tu ciudad.